Medios, Marco Lara Clar. Medios, el foro Austin y la nota roja. Matémosla, Marco Lara Clar. Para debatir y proponer sobre la cobertura de la delincuencia organizada, medio centenar de periodistas, la mayoría del continente, llegamos en septiembre de 2010 al octavo foro Austin de periodismo en las Américas, convocado por Rosenthal Kalman Alves del Knight Center for Journalism de la Universidad de Texas en Austin. Horas antes de venir a Culiacán recibí la versión digital del informe de aquellas jornadas titulado Cobertura del tráfico y el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, y aproveché el tiempo de vuelo hacia Culiacán para leerlo y subrayarlo. En Austin hablamos todos, lo cual propició un intercambio diverso, pero limitó mi capacidad de absorción, con periodistas, muchos también activistas como Álvaro Sierra, Ana Arana, Carlos Chamorro, Carlos Dada, Cristian Alarcón, Dilma Rosas, Gustavo Gorriti, Judith Torrea, Luis Botello, Marcela Turati, María Teresa Ronderos, Oscar Martínez, Ricardo Uceda, Steven Dudley, el propio Kalman Alves y el rumano Paul Radu. Ahora, este libro está permitiéndome repensar mi función como periodista y activista, así como identificar información que enriquecerá las herramientas que uso y contribuyo a diseminar por un periodismo socialmente responsable. Aparte de los prólogos de Kalman Alves y los programas de Open Society que copatrocinaron el foro, cobertura del narcotráfico y el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe se divide en 5 capítulos, incluidas las charlas de Álvaro Sierra, Bruce Bagley y Samuel González, así como una investigación del MEPI Foundation dirigida por Ana Arana. El capítulo 1, a cargo de Tyler Bridge, recoge lo esencial de las intervenciones y debates, y de él puede extraerse todo tipo de lecciones sobre el desafío que las organizaciones criminales están planteando al ejercicio del periodismo. Estos son para mí puntos fundamentales del libro. 1. La sociedad no se divide entre buenos y malos, según el discurso calderonista, tampoco entre los violentos y los pacíficos, según muchos periodistas. El crimen organizado tiene profundas causas estructurales y lo protagonizan ya ciudadanos que violan la ley, ya funcionarios corruptos. 2. El crimen organizado se explica por una mezcla de factores políticos, sociales y económicos y no por la supuesta maldad inherente a ciertos transgresores. 3. La seguridad pública y la justicia penal en países con debilidad institucional como los nuestros son desbordadas por las organizaciones criminales debido a la corrupción, complicidad, inexperiencia y o incompetencia de servidores públicos. 4. El crimen organizado, incluido el que negocia drogas ilegales, es global, no local. 5. El periodismo sufre dependencia crónica de la información de los poderes institucionales y fácticos, gobiernos y delincuencia, relacionada con el crimen organizado, al no haber sido capaz de aportar un relato independiente. 6. Así, los medios y los periodistas solemos reproducir los discursos de quienes proponen la violencia como principal vía ante los problemas de seguridad pública, gobernantes y delincuentes, confinando los asuntos de la delincuencia organizada a las secciones y enfoques policíacos tradicionales, centrándonos en los hechos bizarros y la violencia atroz, presentando esto como un fenómeno aislado, recreando clichés que no ayudan a comprender tal complejidad. 7. Los periodistas policiales y judiciales somos los más expuestos a sufrir ataques, pues tenemos que hacer nuestro trabajo en un entorno de impunidad, pero asimismo solemos ser reforzadores de tal impunidad al consumar los juicios mediáticos y otras violaciones a derechos de los ciudadanos. 8. El desempeño periodístico en el escenario que plantea el crimen organizado exige una comprensión integral del fenómeno y la adquisición de visiones y herramientas profesionales que nos permitan informar a la comunidad con eficacia, aparte de estar nosotros mismos más seguros. Vine a Culiacán invitado por un grupo de periodistas, activistas y académicos que bajo el liderazgo de Dora Angélica de la Rocha se apresta a fundar Libertad de Expresión Ahora, organización civil que contribuirá en la recuperación de la voz ciudadana en medio del contexto sinaloense donde políticos populistas y grupos criminales violentos, algunas veces aliados, han privatizado gran parte del espacio público. Justo en nuestra conversación cité el informe del Forum Austin 2010, concluyendo que las anacrónicas agendas, enfoques y narrativas del viejo periodismo policial y judicial no sirven en absoluto para informar a la sociedad sobre el crimen, que la decrépita nota roja debe morir de una vez, abriendo paso a una profesionalización que nos convierta a los periodistas en agentes proactivos hacia la liberación del espacio público. Y ahora insisto, matémosla. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.